Paraguay y toda la audiencia. Bueno, nosotros por acá bastante, bastante mejor que ayer, porque la verdad que las noticias que llegaban desde allá de lo que se lo que podía suceder preocupaban, ¿no? Sí, sí, la verdad que habíamos llegado a esa instancia y estábamos bastante preocupados. Llegar a eso, digamos, a esperar a que la sentencia que diera el juez, la verdad que el juicio, como había transcurrido el juicio, en algún momento nos había preocupado muchísimo, desde que no nos querían conceder la inspección ocular hasta después de haber sido suspendido 3 veces. Entonces, como que bueno, de la forma que se llegaba a la sentencia no era buena. Pero bueno, tuvimos una muy buena noticia ayer, digamos, al dictarse la absolución de los dos compañeros. Bueno, finalmente se hizo justicia, ¿no? La justicia se tapó los ojos como corresponde y falló a favor de quienes son los verdaderos dueños de la tierra. Y bueno, esto también, Gastón, creemos que va a sentar un precedente importante ante otros juicios que también hay, ¿no? Sí, sí, hoy ya un poco más en frío. Bueno, ayer como que toda la algarabía del momento, toda la alegría, el festejo y todo eso, como que costaba hacer un análisis. Hoy ya en frío, como que uno ya piensa, ¿no?, que esto tiene que marcar un precedente para todas las otras causas que tenemos, digamos, y que hay. Y también como que tiene que quedar el mensaje, me parece que ahí, bueno, nosotros, en cuanto a nosotros, estamos muy muy conformes con el pedido y el trabajo que se hizo desde la fiscalía, desde el fiscal, digamos. El fiscal Hernán Funes jugó un papel muy, muy importante en este juicio, y eso, no, lo como vos lo decís, esto va a marcar un precedente, porque nosotros, digamos, por fin, o sea, si bien ya hemos tenido algunos mensajes por parte de la justicia, pero como que este es un mensaje claro que nosotros queremos también que la sociedad entera lo sepa, que los verdaderos dueños de las tierras son los poseedores ancestrales, digamos, y no estas personas que vienen pensando en negocios, digamos, para limpiar estos campos y después venderlo, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Gastón, también me queda como reflexión y preguntarte, ¿no tendría que haber un resarcimiento también por parte de la justicia? Porque esta gente ha sufrido un perjuicio tremendo, ¿no? De pensar que un día para el otro se quedan en la calle, y no solamente, sino que podrían ir presos, acusados de usurpar, de ocupar un lote, un campo, un terreno que les pertenece de toda la vida. No se pensó en eso, en una contrademanda, en demandar a estos empresarios que pensaban desalojar a esta gente. Sí, mira, la verdad que ayer para compartir, ¿no?, unas palabras de algunos compañeros, decían, bueno, nos vamos a casa a descansar. Hace mucho tiempo que no podemos descansar, que no podemos dormir, ¿entendés? Entonces, como decir, bueno, sí, como que toda esta gente, vos imaginate de estar toda la vida viviendo en el campo, tranquilo, produciendo, de repente te ves en esta situación de que a lo mejor, o sea, te tenés que ir de donde vos vivís y encima podés llegar a estar preso. Claro. Entonces, como que ayer los compañeros por ahora necesitan descansar, necesitan volver a estar tranquilos, y bueno, ya vendrán momentos en los cuales se verá cómo seguimos. Por ahí, para nosotros esto ha sido como movimiento social, ¿no es cierto?, un triunfo muy, muy grande. Entonces, sí, bueno, vamos ahora a ver cómo encaramos esta segunda etapa, a ver cómo sigue todo. Claro, claro, seguro que sí. Bueno, como vos decías, a descansar y a pensar estrategias para el futuro, ¿no? Imagino que habrán otros casos similares a este. Está también el de Ramón Bustamante, que es más emblemático por su edad, por su lucha y todo. De hecho, esta semana hemos tenido noticias. O sea, en esta semana, en teoría, él podía llegar a prescribir la causa de Ramona, pero bueno, los abogados siguen insistiendo, han seguido presentando cosas como para que la causa no se caiga y seguir con ese juicio, digamos. Claro, la verdad, claro, claro. Nosotros en algún momento, ingenuos, ¿no?, pensábamos que bueno, que después de todo lo que pasó, después de que todo lo que se demostró, como que bueno, estos empresarios ya no iban a dejar que la causa prescriba, que bueno, que ya estaba, como que era otra etapa, pero bueno, no. Se ve que están encaprichados, que están pensando en eso, digamos, y entonces esta semana han vuelto a presentar pruebas como para que la causa no prescriba, y bueno, y seguir teniendo a la Ramona ahí, digamos, en el vilo de saber cómo sigue eso. Claro. Bueno, la verdad que también compartimos con ustedes esta semejante alegría. Justamente hemos estado el pasado martes aquí en pleno centro de Córdoba debatiendo sobre el tema hábitat digno, junto con distintas organizaciones y personas que trabajan en el tema, y también participando algunos candidatos a gobernador. También estuvieron presentes ustedes, el Movimiento Campesino, por supuesto, y allí, bueno, expresamos y escuchamos todo lo que falta todavía para acceder a una tierra y a una vivienda digna. Ayer, como te decía, nos asustábamos, nos preocupábamos bastante, pero ahora, bueno, la cosa cambia, ¿no? Y como dice lo que ustedes proponen, el Movimiento Campesino de Córdoba, da tierra en manos de campesinos, es alimento para los pueblos. Así que desde acá un enorme abrazo, hacéselo llegar a estos dos compañeros, como son ellos y sus familias, ¿no? Las familias de Miguel Rojas y de Sebastián Ramírez, que como vos decían, ahora, después de mucho tiempo, pueden descansar y respirar tranquilos. Y bueno, comenzar, yo creo, una nueva vida, ¿no? Allí en su tierra, en su lugar, ¿no? Sí, la verdad que es un momento merecido el de descansar un poco. Tampoco no descansar mucho, porque el enemigo no descansa. Ellos no descansan, el enemigo, sí, no descansa. Sí. Ellos no descansan. Nosotros, sí, no descansan. Entonces, bueno, uno toma, como decir, bueno, descansar quizá para sacarte este problemita de la cabeza, pero bueno, pensar en otros que están por ahí. Claro. Y déjame aprovechar este momento también para agradecerte a vos, digamos, y a todos los medios que han difundido esto, porque esto también, ¿me entiendes? Los grandes medios no lo difunden, digamos. Entonces, como que esto es una cadena que va, en la cual nos vamos solidarizando entre todos. Claro que sí. No hay nada que agradecer, es nuestra misión, y lo hacemos no solamente por obligación, sino que lo hacemos con mucho gusto, porque bueno, es nuestra forma de comunicar desde este medio comunitario que está, fíjate vos, al sur de la ciudad de Córdoba, en Villa Libertador, un lugar muy grande, donde también se pelea por la tierra y la vivienda, en este caso, no contra, aunque hay algunos sembradíos de soja por acá cerca, no contra los ojeros, sino contra estos monstruos desarrollistas que a todos le tienen cemento encima, en todos lugares en country, y bueno, y para ellos sí hay tierra y para la gente pobre no. Gracias, No, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Hasta luego. El contacto con Gastón Farías de UCAN, la Unión Campesina del Norte de Córdoba.